Cuando te pones a hacer algo, sabes que el tiempo pasa. Olvídate. Cocinar. Sí, nena, sí, basta, basta de la Mujer Maravilla. Planchar. No, yo ya está, ya buenita, ya está. Cortar el pasto. Trabajar. Limpiar. Estoy limpiando el piso. De hace 3 horas que estoy limpiando. Ni loca, no hago nada. Escuchar tu radio. El tiempo pasa. Estás en verano 2020. Y en Vox Radio 102.9, una nueva hora comienza. Recargado, vamos. Para todos los nuevos oyentes que están del otro lado, somos Insomnia. Venimos de los viernes. Insomnia 2020. Sí, escuchá, mirá. Welcome to the jungle de Guns N' Roses. Arrancamos con un temita nuevo, va nuevo, de mayo más o menos, sí, pero está al top, top. Top, top, top, top. Tons a Night Dancing Monkey. Sí. 19 años, ¿no? ¿Tiene la chica? La chica tiene 19 años, es australiana. Ahora que está pasando todo esto de Australia, qué, es lamentable. Qué tragedia, ¿eh? Sí, la verdad que sí, vamos a hablar un poco de eso. Bueno, les voy a comentar un poco a la gente que nos está ¿de escuchando. ¿De qué se trata el programa? Y nosotros venimos desde los viernes, de 12 a 2 de la mañana. Nos dieron la oportunidad acá en Radio Box de volver los lunes. Sí, volvimos. los días lunes de 22 a 24 y nosotros estamos felices de sí, estar en este horario. Bien despiertos, a bien full. Bien despiertos porque el... Recién comiditos. Sí. Ahora pedimos medio kilito de helado a Benedetta. Benedetta. Exacto. El helado más rico acá de Quilmes, helado sí. artesanal. Perfecto. Y bueno, nuestro programa tiene un poco de todo. Nosotros tenemos clásicos del rock, del tecnopop y estamos tratando de meter un poco de las cosas nuevas. ¿Sí? También, sí. Porque bueno, el público se renueva, como dice la señora Mirta Legrand. Claro, nos escuchan tus alumnos, los chicuelos. Claro. Escuchan trap, toda esta música moderna. Exacto, que, así que vamos que a ir teniendo. Como la que sonó recién. Exacto, vamos a ir teniendo muchas, muchas cosas. Igual falta nuestro compañero. Hoy nos compañero, falta un jugador. Sí. Nos falta el defensor. El defensor. El señor Ariel Amaral, que está en Mar del Plata en sus vacaciones. Estaban en el circo en recién. El circo... Estaban mirando las motos. Las motos, la rueda esa. El que se meten en el globo, bueno, esperemos que no muera nadie. El globo de la muerte. Bueno, hoy vamos a tener varias noticias. Obviamente vamos a hablar de los Golden Globes 2020, que tuvo varios, el protagonista creo que de la noche fue... varias perlitas. Sí, Joaquin Phoenix. Con The Joker. El Bromas. Sí, el Bromas, como se diría en España, el Bromas. Claro. ¿Sí? Y hoy estamos festejando Reyes. Sí, ¿cuál es la consigna? Hoy la consigna que tenemos, tienen que mandar un mensaje al 11 64 00 7047 diciendo, como si fueran chicos, ¿qué le pedirían a los Reyes? ¿Cuál es su deseo en este momento? ¿Cuál es su deseo que le pediría a los Reyes Magos? Bueno, y tenemos, además de la consigna, llamás. ¿Y de qué participás? ¿Qué está en juego? Hoy mandando un mensajito, te llevas una sidra, cortesía de Moral Whisky, una sidra 1888. Acá la tenemos fresquita, todo nos habla. Seguir festejando el Día de Reyes, seguir festejando las fiestas, todo. Olvídate, que hay que seguir festejando. A full. Entonces, hoy con Noche de Reyes, bueno, vamos a tener música referida a Reyes. Algunas cositas. Queen, por ejemplo, Patricio Rey. Michael Jackson, el rey del pop. Sí, vamos a hacerle un pequeño homenaje a Marilyn Manson, que hoy cumple años. Hoy cumple años Marilyn. Sí, y vamos a hablar un poco de cómo se gestó Marilyn Manson. Algunos, como la otra vez estábamos hablando de aquellos años maravillosos, decían que era el flaco de aquellos años maravillosos, claro, ¿no? Claro, era el compañero de Kevin, decía que era Marilyn Manson pero cuando era chico, que era muy que parecido, pero no, no. Él dijo, siempre, era un mito nada más. Dicen que siempre, él decía que siempre lo catalogaron, pero en realidad nada que ver. Así que te invitamos a que nos sigas escuchando acá por Radio Box 102.9, la mejor. A ver, por Instagram. Un saludo para Rob Moro, que nos está viendo por Instagram. Ah, hola, Roxana. Y a Silvina Mardones también. Silvina Mardones. Amiga mía de que era chiquitito. Muy bueno. Así que saludos para ellos. Muy bien. Entonces, 11-64-00-7047, esperamos tu llamado. Esperamos. ¡Ay, tenemos! Mirá, ya empezamos. Mirá, al toque para rock. Arriba, dale, a ver. Hola amigos, hola Insomnia de los lunes, ¿cómo están? Bueno, acá, la tercer pata, el defensor, como bien dijo Marce, desde Mar del Plata, Ariel, mandándole un saludo para todos. Esperemos que tengamos un año juntos muy bueno, acompañándonos con buena música, con algo de bebidas, con algunas noticias y con la mejor onda, siempre, ¿eh? Siempre así. Y para los Reyes, sí, hoy no sé qué le pediría. Hoy no sé qué le pediría, ya estoy grande, me parece, para esos sueños. Sí le pediría la tranquilidad de tener a toda la gente que tengo a mi lado por mucho tiempo más y que quiero mucho. Así que nada, un abrazo grande. Esperemos sea un gran primer programa para la gente que los escucha y no se escucha por primera vez. Un abrazo grande desde acá. Ariel. Desde la costa atlántica argentina. Qué grande Arielito, desde Mar del Plata. Desde Mar del Plata, tenemos un corresponsal. Después lo vamos el lunes que viene, porque todavía no viene, tiene unas grandes vacaciones. Así que muy lindo mensaje. El deseo. Uno de los mejores deseos. Sí. Siempre. Exactamente. La salud y que, bueno, que estén todos, que está todo bien la gente que está nueva. Exactamente. Así con nosotros. Exactamente. Exactamente, diría mi suegra. Bueno, entonces, nos llamás al 11-64-00-7047. Y nos dejás tus mejores deseos. Y sobre todo, obviamente Ariel no entra en el sorteo. No, Ariel no, por supuesto. Pero hacé que no. Como Ariel, nos llamás, quedás en el sorteo. Además tenemos un 20% en Clear Nails, ¿sí? Para un esmaltado semipermanente, para las chicas, para los chicos, para lo que quieran, ¿sí? Sí, sí. Pueden sí. ir a esmaltarse. Florencia es una genia, Florencia Moro. Y ¿sí? vamos. Otro más, mirá. Bueno, a ver. Pero nosotros tenemos una suerte, dale, a ver. Qué bueno, hoy ya es viernes, qué bueno. Ojalá, mirá. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Qué bueno arrancar un lunes así ahora, ¿eh? Bien tempranito, de 10 a 12, muy pum para arriba. Así que, bueno, muchos éxitos, que sigan los éxitos, mejor dicho. Besos y abrazos para todos, Gisela, Marcelo. Y ahí para el señor operador. Abrazos para todos, chicos. Gracias. Ay, mirá, gracias. El señor operador dijo, muchas gracias, Carlito. Qué grande, que está Carlito, siempre con nosotros. Firme. Ahora firme. Lo va a escuchar porque antes se dormía el viejo, ¿viste? Claro, sí. Va a haber varios. A Carlito le cuenta, tiene voz de joven, pero tiene 58 años. Es de Berazategui, le gusta Yuya. Es como Santiago Artemis. Hoy se lo vio por el subte, no sé qué estaban haciendo en el subte. Dios mío, este hombre. ¿Qué estaba buscando Carlito en el subte? Dios mío. Así que gracias, Carlito. Te olvidaste de pedir el deseo. Ay, ¿qué pedirías dale, para Reyes? Tu deseo, así entras en el sorteo, dale. ¿Algún juguetito o algo de esos que te gustan a vos? Ay, Dios mío. No nos conocen, Marcelo, mejor... Y bueno, cada uno pide lo que quiere. Bien, baja la app por Play Store o App Store. No pesa nada. Nos están Radio escuchando. Radio Box 102.9, la del lobo blanco, ahí nos escuchan. Las letritas negras. Hay un montón de gente que nos está escuchando que tiene que mandarnos, aunque sea un mensajito de texto. No, claro. Nosotros nos ponemos felices. Contentos, felices. Mirá lo que queremos, esto. Bien, vamos a ir al segundo tema de la noche, acá en Insomnia. Música nueva también. Laura Pergolisi, mira. Más conocida como LP, vino el año pasado a nuestro país, ¿sí? Nació el 18 de marzo de 1981. Mira, 38, igual que yo. Conocida como LP, es una cantante y compositora estadounidense. Primero escribió canciones para Cher, para Backstreet Boys, Leona Lewis, Cristina Aguilera, Rihanna y Backstreet Boys. Bueno. ¿Sí? Y... hay una particularidad en su voz que después del eso tema... Eso es lo que te iba a decir, a ver si sacan vamos a ver escuchar, a quién se ¿sí? parece. Si tiene, los temas tienen chifliritos. Después van a ver. ¿Cómo no, Ariel? No, pero Ariel no. ¿Chiflido de Ariel? Sí. Va una cosa así. ¿Para qué chifla? Así hace el chiflidito. Bien, vamos a escuchar entonces a LP y después hablamos un poquito de su voz. Dale. In your mind. Hold

Salón boutique de manos y pies, perfilado de cejas y make-up, servicio de peluquería. Encontranos en Instagram, @clair_nailclub, en Facebook, Clair Nail Club. Llámanos al 115-388-85-501. Te esperamos en calle 149, número 1251, Berazategui. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930, Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53-57-88-96 o al 112-28-13-387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Box WhatsApp, 116-400-7047. Un deseo para este 2020, y ustedes ya lo saben, quiero volver a ser padrino. Ese es mi deseo, che. Bueno, ya te falta poco, quedate tranquilo. Dios mío, este padrino has hecho, ¿eh? ¿Padrino mágico o padrino común? ¿Vamos al otro audio? Predator. Pero bueno, guardás ninguno. Callate. Para después. Hola, chicos de Insomnia. Bueno, nuevamente deseo éxitos para este nuevo arranque de año con nuevo día y horario en la box. Y bueno, en el día de Reyes Magos, te voy a pedir un tema del Rey del Rock. Estamos hablando obviamente de Elvis Presley. Mira vos, me tenés el razón. Tema, ya un clásico, por supuesto, Sweet Dreams of Mine. Y el otro tema, en el día del cumpleaños de Marilyn Manson, uno de los temas inéditos junto con Avril Lavigne haciendo Bad Girl. Así que bueno, chicos, les deseo nuevamente éxito para esta primera edición y ojalá se agregue un día más, Eso, vuelvan, ¿no?, los días viernes. Eso. Para hacer Insomnia Weekend. Saludos, Marce, saludos, Jessy. Bueno, y por supuesto al resto Fernando, del equipo de la box. Plata. Qué grande es Fernandingui. La idea un sería, capo, ¿no? Sería tener dos días. Sí, estaría bueno de hacer todos los días, pero bueno, no da el presupuesto. No da la billetera. Bueno, gracias por recordarnos que el Rey del Rock es Elvis. Es verdad, cómo se nos pasó, ¿eh? Bueno, después le vamos a poner así que ponemos un temita del Rey. Bien, entonces, Elvis Presley. Gracias por tu llamado, Fernando, siempre firme junto al pueblo. Bien, 1164-007047, sé como Fernando, como Ariel, como Carlitos. Fernando, qué lástima, nunca, bueno, participa. Digo, ¿qué pasa? Que entra siempre en todos los sorteos, tenemos que mandarle, pero como está claro, allá en el sur. Y el otro tema de Marilyn Manson con Avril Lavigne, mirá, también me sorprendió, ¿eh? Mirá, Bad Girl se llama. Igual lo vamos a tener de Beautiful People, que es un tema clásico, pero de clásicos. Bien, estábamos hablando recién del EP, ¿sí? Long Play. Yo cuando, ¿sabes que cuando escuché esta banda o esta mujer que canta tan bien, pensé primero, vi el logo y dije, Long Play. Long Play, ¿qué quiere pero decir? Pero vino acá a la Argentina y no, LP por Laura Pergolisi, que sí, es ya sé. Hija de padre italiano y madre irlandesa. Mirá vos que tiene una... Media extraña la chica, la onda que tiene. Yo la vi como un tipo medio rara. Es ¿y a quién, Stephanie? ¿A quién? A ver, ay, me sacaste. Ahí está. No la tenías que decir. Bueno, queridita. Es Gwen Stefani. Es Gwen Stefani mejorada. Claro, ¿no? En sus comienzos. En sus comienzos. Stefani cuando cantaba ahora... No Doubt. ¿Sigue estando No Doubt? En realidad es como que va y viene, ¿no? Gwen Stefani con... Pero me parece que tiene más merchandising sola. Antes se había corrido la bola que había muerto Gwen Stefani. ¿Sí? Un tiempo, sí, ¿no? Que había muerto de sobredosis. Pero viste esas cositas. Hay muchas cosas que uno no sabe, que después lo vamos a estar... Estaría bueno, ¿no? Las cosas estas también, que esté Ariel hablando un poco de todas estas cosas que estuvimos hablando mucho al principio de Insomnia, cuando hablamos de Paul McCartney. Ah, ¿te acordás? Las rarezas. Las rarezas que sabemos así con Ariel y empezamos a hablar. Bueno, les comento un poco... Nuestra forma de trabajo. Nosotros empezamos el 22 de marzo del 2019. Qué increíble. Un viernes. Tranquilito, los dos. No hablábamos nada. Nunca hablamos nada. Hasta que se nos saltó la cadena. Y empezamos con la señora del pozo. Que no llamó mal la señora del pozo. Señora del pozo, bueno. Se habrá quedado dentro del pozo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Adentro del pozo? Siempre adentro. Pasamos clásicos. Exacto. El tecnopop, algún temita moderno. ¿Han venido DJs? De vez en cuando traemos DJ en vivo. Seguramente pasando con discos, exacto, los mejores DJ acá de Zona Sur. Después tuvimos a bandas, a Detonador del Rock, que bandas seguramente en vivo, van a venir. También tenemos que conseguir. Antes del Huracán, sí. Que lo pueden buscar en Spotify. A Detonador del Rock tiene una página de YouTube. Antes del Huracán en Spotify. Y después Monos tenemos del Gueto. Monos del Gueto también. Vinieron acá a improvisar. ¿Sí? Vamos a tener varias personalidades que van a estar pasando a mostrar un poco de su arte, ¿no? Sí. Porque nosotros no nos basamos solamente en un solo ritmo. Ahora que estamos más temprano se hace más fácil. Exacto, de Hernán venir. Bande con Carly vinieron. Ahí está, Poli. Hernán Bande, Bandi. No, Poli no vino. Bandi. Perdón. Hernán Bande, alias Esquirla. Que está los sábados en Ultravox. Acá de 9 Esquirla a 12. Esquirla, porque le decimos. ¿Por qué? Pedazo de bala. Ahí está, pero él mismo se lo dijo. Él se auto... Él se autodijo. Así que bueno, los que nos escuchan, gracias a todos. Aprovechen que estamos nosotros a las 10 de la noche, sí. Que los estamos acompañando, claro. Acá. Y a mí me daba nervios hoy. Sí, estaba como si recién empezara. Porque es otra audiencia. Sí. ¿Sí? Sí. Es otra gente. No significa que la gente de los viernes a la noche sea diferente, sino que tal vez hay que agarrarle el ritmo, ¿no? Sí. Yo soy muy sincera. Sí, no me diga. Soy demasiado a veces. 22, 25, 27 grados. Dicen que está. Que viene un. Hay un audio, a ver. A ver. Buenas noches, Radio Box. Buenas noches, gente de Insomnia. Soy Maju. Los escucho desde Resistencia, capital de la provincia del Chaco. Y bueno, antes los escuchaba los viernes, ahora los voy a escuchar los lunes. Respecto a lo que le pediría a los reyes, pediría que se termine con el maltrato hacia los animales. Me encantaría que no tengamos que ser tantas las proteccionistas. Y que la gente tome más conciencia respecto a que son seres que también sufren, que sienten lo mismo que sentimos nosotros, pero que ellos no pueden manifestar su dolor ni pedir ayuda. Entonces eso, que tengan más conciencia la gente y que termine con el maltrato hacia los animales. Ese sería mi pedido. Bueno, les deseo que les vaya muy muy bien en este nuevo horario y les mando un beso. Chau chau. Me qué dijo, gracia, mirá, qué feliz que me pone. Mira, no sabes. Los estaba escuchando alguien y yo hablando. No, mirá qué buena, mirá, la chica, ¿eh? La verdad que la un deseo. El Chaco. Ahí un deseo muy especial. Oídos. A nosotros, justamente, sí. La gente que nos conoce, tenemos 4 perros en casa. Exacto. Adoptamos 2. La verdad que nos encantan los perros. Está bueno, esta semana tuvimos una semana complicada con uno de los perros que tiene un tumor y bueno, casi se desangra y estuvimos medio nerviositos. Así que bueno, pero ya pasó todo, está bien. Y la verdad yo que cuando veo un perro atado a alguien que lo maltrata, me da una gana de matarlo. No sé. Ah. Sí, sí, sí. Así que gracias por el mensaje. La verdad encantado. Que sí, no, me dejó así congelado porque dije, entonces estoy llegando a la gente. Y bueno, ella entra por ahí si tiene algún familiar cerca de la radio. No, lo podemos mandar, y al igual que lo Fernando, pasa a buscar. ¿Eh? Sí, vamos, sí, a ver si lo podemos así mandarlo por correo, que después arreglamos bien por. Si le gusta la sidrita. Ahí está. Bien. Sí, así que bueno, muchas gracias. Y estamos, sí, yo estoy recontra re a favor de que no haya más maltrato animal. Sí. Absolutamente. Ningún maltrato, no solamente con los perros, sino con ninguno de los animales. Vos sabés bien. Los, sí, chanchos. Gisela, les cuento todo. Que no puede ver películas que haya animales. No, no puede ver, lloran. No. Lo que, sí, sea perro, sea dibujito, animado. Por ejemplo, estamos el Rey León, la que salió nueva animada, no la puede ver porque se pone a llorar enseguida. Enseguida. Así que imagínate. Así que Majo, mira, imagínate qué a favor que estoy de los animales. 11-64-00-7047. Este es el mejor deseo, el deseo de Ariel, de tener a toda la gente, a la familia, sí, el deseo de Carlito de ser padrino y además el deseo de Majo de los animales. Sí. Los animales son lo más puro de esta tierra. Todos, no solamente del perro hasta el último gato, oveja. Vos sabés que me gustan las ovejas. Pero chanchos. Los gatos no, los gatos no todos, me gustan. Todos, los gatos no te gustan, de 2 patas te gustan a vos, querido. Sí. Ay, Dios mío. Y cuando Dios se ponen mío. En 4 patas, mejor todavía. Ay, Dios, están las ovejas. Bien, 1164-007047, mirá, escuchá. Ramones. Qué bandita, ¿eh? Una Vamos re a bandita. Tener más adelante, Ramones. Escuchá qué tema. No. Cementerio de animales pone este, mira. Justo. No, no es Poison no, Heart. No, este no es. La, sí, de, pero la de la 2. Y bueno, pero, se metió bueno, pero no se llama Cementerio. No me animales. Corrijas al aire, diría Mirta Legrand. Querido. Hablando de animales, yo tenía una amiga que le decían Heidi. ¿Por qué? Porque andaba con el chivo abajo del brazo. Acostúmbrense. Bueno, saludos a Florencia Moro, Flapper Calzado, Sabri Gise, Rorro de Corregalos y Mariana. La hija de Claudia, la amiga de Carlitos. Saludos. Ah, muy bien. Nos están viendo desde Instagram. Este horario viene perfecto. Al pelete. Al pelete. Estoy esperando a mi suegra todavía, mando mensajes. Bueno, mamá, es así. Hola, estoy chicos. Estoy esperando a varios que gracias, me dijeron gracias. Que iban a mandar mensajes. No, ya me estoy poniendo nervioso. Están nervioso. Tenemos 20% de descuento en Claire Nails. Sí, mirá, así que. Las uñas perfectas. Las uñas perfectas. Ahí mostralas. Miren. Gisela la moda con una flúor en las manos y en los pies. Muy y bien. En las patas. Bueno, 10:30 recién, tranqui. Tranqui. Arrancamos. Regulando. 27.7 sensación dicen térmica. Dicen que esta semana va a ¿Está ser... ¿Está bien eso? No creo. 27.7, no. Más bajo está, ¿no? No puede ser. Debe estar haciendo 24. TN, actualizar la temperatura porque parece que está equivocado, campeones. Sí. Dios mío. 21 grados. Mirá, acá nos pasó está el especial. Operador. Está para especial para... Para ir a tomar una heladita ahí a Benedetta. Ahí sí. En Perata y Amuedo vas a Benedetta, tomás un helado artesanal. Mirá, está hasta mi peluquera, está. Gisela... Mirá, hola, que nos está escuchando. Mirá, muy bueno el color, espectacular. El color, miren. Corto, mechones corto, rojos, mechones. Muchos la quieren copiar, pero no. No, me pueden imitar. Gracias a ella. Igualar. Está toda la casa roja, todo lo que es blanco, está con las manitos de Gisela marcado con rojo, pero bueno, no importa. Voy a tener que pintar todo de rojo Dios para que mío. No se note. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Y ahora sí, vamos con la reina. Para mí, uno de los mejores... cantautores de, no sé si el mejor, de uno de los mejores, sí, porque sobre todo la forma en que él cantaba, que no tuvo que aprender de ningún lado, se distinguía del resto, olvídate. Sí, vamos a ir entonces. Sorry, dice mi peluquera. Además, este tema yo viene... le avisé, dice. Yo le avisé. Yo te avisé y vos no me escuchaste. Mira. Un saludo diría a Vicentico. A Eliana Farías, mi compañera. Eliana, que nos está qué escuchando. Grande. ¿Desde dónde nos escucha? Ella Eliana? Nos escucha desde La Ferrer. Ferrer. Mira, una ¿sí? vez fui a pintar a La Ferrer. Sí, bueno. Sí, fui a pintar un localcito. De La Ferrer. Bueno, Dios medio mía. Picante La Ferrer. Medio picante La Ferrer. Sí, sí, sí. Así que nos llamás al 11-64-00-7047. Vamos a ir con Queen y para mí esta es la mejor canción que dice... Hablando justamente... De la radio. La mejor. Dale. The best. de escuchar a Queen, banda británica de rock formada en 1970 en Londres por el cantante, obviamente, Freddie Mercury. London. El guitarrista Brian May, que es un genio de la guitarra. En la película igual lo personificaron a Brian. El baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon, ¿sí? May y Taylor continúan trabajando bajo el nombre de Queen, por lo que la banda aún se considera activa, ¿sí? Sí. Llevaron a un muchacho que, para mí, el que cantó en los Oscars, no sé si lo vieron. A mí me gustaba el que cantó, muy bueno. George Michael. Bueno, qué bueno que estuvo. Pobrecito, cuando cantó, yo me olvidé de nombrarlo. Unos viernes atrás fue el fallecimiento de George Michael. Mira, se cumplió el aniversario de la muerte. Y sabes que el mismo día que él murió, después de 2 años, falleció la hermana. Sí. También. ¿De qué falleció? No se sabe. Dice que abuso de medicamentos. Sí, de drogas. Bueno, sí. Drogas. Escuchame. Legales. Cantante que me encanta. Bien, el grupo gozó de un gran éxito en el Reino Unido con álbumes de, se llama Sheerheart Attack, A Night at Opera, y la canción que realmente los saca la fama a Queen es Bohemian Rhapsody. Rhapsodia, ¿sí? Bohemia. Bueno, yo lo digo en inglés. En español, bueno, así se llama castellano. Ahí está. Nadie la quería poner, ¿te acordás que uno del? Porque duraba mucho, le decía. Claro, creo que 6 minutos y pico. Sí, y un tema increíble. Freddy se le rió al tipo que no lo quiso sacar. Y dijo, mirá, yo lo voy a presentar. Lo presentó en una radio. Es como acá, salió. Cuando no lo quisieron poner a Messi y no le dieron bola, y bueno, y ahora mirá dónde está Messi. ¿Qué va a ser? Y bueno, sí, ¿viste? Nos llamás. Eso por no apostar. Al 11-64-00-7047. Hoy tenemos Noche de Reyes. También me puede mandar alguna historia que haya, si se acuerdan, alguna de nostalgia de cuando eran chicos, cuando ponían el pastito, la agüita, y esperaban sus juguetitos con tanta... Sí, uno con esperaba. Tanto miedo, tanto, porque uno siempre los quería ver. Sí, hay audios. Siempre los quería ver. A ver, ¿a dónde están los reyes? Le pedía... ¿Dónde está el negro? Le dejaba, ¿a dónde está? Le dejaba las zapatillas viejas con olor a pata. Olor a pata. Vamos a escuchar los audios, dale. A ver. Hola Radio Box, chicos, Paula desde Chile. Sobre la consigna, mi país no se celebra, pero como son deseos, igual pediré el mío. A ver. Y sería una dosis de fantasía, así para poder seguir creando el cuento de mi vida para el capítulo de este año 2020. Tonelada de voluntad y que se me abran nuevas puertas y todos mis sueños que tengo pensado se hagan realidad. Les mando un beso y abrazo gigante. Ay. Bye. ¡Qué bueno! ¡Mirá qué lindo mensaje! ¡Chile! Buenísimo, me Paula encantó. Paula de Chile, gracias. Mirá. Nos podés escuchar, mirá. ¡El Chile! Hermoso, qué El que no me conoce, esta mujer está loca. Está borracha, hasta ahora ya está Chile. Borracha. Esa, nada que ver. Pues, loco, ¿qué están hablando? ¿Están todos locos? Paula, no, Paula, perdón, Chile. Ella... Ya mandó mensajes. Ya mandó mensajes, lo que pasa que también el horario. Gracias siempre, por llamarnos, claro. Paula. Viste que yo soy media loca, así que... Media loca con un solo ojo. Con un solo ojo. Que... A ver, vamos a escuchar al otro. Dale. A ver. Hola, chicos de Radio Box. A los reyes quisiera pedirle un trabajo estable, sin miedo a perderlo. Y con todas las condiciones que se merece un trabajador o una trabajadora digna. Con seguro, con obra social, sin miedo a perderlo. Eso es lo que más resalto mucho. Bien. Bueno. No nos dejaste tu nombre. Eso, el trabajo es muy importante en esta época. Sí. Y tener un trabajo fijo. Sí, así como dijo esta más chica todavía. También. Así que bueno, estaría bueno nos digas el nombre. Así entras al concurso. Tu deseo se lo ponemos a los reyes para que te cumpla el deseo este Exactamente. Año. Exactamente. Trabajo, bueno, yo trabajo de pintor hace 20 años. No tengo un trabajo ¿Sabés fijo. Cómo, claro, sabes cómo es trabajar fijo. Y es un fijo. Esfuerzo muy no grande. Fijo, arranqué trabajando, yo les cuento, arranqué trabajando a mi abuelo podando árboles, cortando pasto. Vendía latita de gaseosa con mojón y amuedo. Estudié, terminé la secundaria. me vio trabajando, haciendo una changa, Abel, pintor de acá del barrio, papá de Laura, suegro de Bocha, que lo conocen todos, está acá en el barrio. Y ahí arranqué de pintor, en el 97, 98, le hice renegar a full porque salía y sí, de como, noche yo. Uno cuando es joven no se da cuenta. Salía, iba con resaca labura y bueno, después lo entendí. Como él renegaba, como yo reniego ahora con mis ayudantes. Y bueno, en 20 años me hice mi clientela y gracias a Dios nunca me falta trabajo, gracias a mis clientes que siempre me bancan y son lo mejor que hay. Algunos son medio ratucha, pero bueno, lo bancamos igual. Bueno, para la chica que llamó es un deseo que para todos los que le hace falta trabajo. Sí. Porque hay que ponerle fuerza de voluntad y ganas, que siempre, exacto. Mándanos siempre tú, algo va a salir. Tu nombre, porque si no sabemos claro. Cómo llamarla. ¿Sí? Bien, entonces, 1164-0, a ver cómo es el nombre. Perdón, se me había olvidado. Silvina, me llamo. Silvina. Bueno, Silvina. Bueno, Silvina, bueno, el mejor deseo. Un beso grande para ella, gracias por el mensaje. Y ojalá que todo se cumpla. Sí, sí, sí. Bien, sí. 1164-007047. ¿Qué hay, un audio más? Ah, bueno, pensé que había... Yo ya estaba... Te mueve la cabeza como chirolita para todos lados. Bien, vamos a hablar un poco de los Golden Globes. Voy a dar algunos, no todos, para ir no tirando un más. Poco. Mejor película, 1917. Mejor actor de drama, Joaquin Phoenix, Joker. Despacito. Mejor película, mejor drama, película. 1917. ¿De qué será? Ni me enteré que había salido. No, ahora vamos a ver. Mejor actor de drama, Joaquin Phoenix, de Joker. Sí, el... Activista en contra del maltrato animal. ¿Sí? Sí. Vegetariano, está todo en toda la movida esta del naturismo y todo eso, Joaquin Phoenix. Después, mejor actriz drama para mí, mi Brigitte Jones, Renée Zellweger, que hace la película de Judy Garland, la mamá de Liza Minnelli. Así que ella salió como mejor actriz drama. Un saludo para Isabela Ferrara, que nos está mirando por Isabela, Instagram. Isabela, grande, la bailarina, mi bailarina preferida, la hija de mi amigo Papín. Bien, mejor película comedia musical, Érase una vez en Hollywood, la película de Tarantino. Mejor actor de reparto, el señor Brad Pitt, que está grande pero lindo. Ah, mirá vos. Mirá vos. Lindo, Brad Pitt, ¿te parece lindo vos? Sí. Mirá, al productor también. El operador también le gusta. Mejor actor de comedia musical, Taron Egerton, de Rocketman. Para mí, sí, mejor actor de comedia musical. El que no vio Rocketman, es la película de Elton John, toda cantada. Hermosa, me imagino, es una... Y bueno, pero el que le gusta, y además salió mejor actor de comedia musical. Me comentabas hoy que... Sí. ¿Quién se había puesto a llorar? Cintia Fernández. No, en los Golden Globes. Ah. Cualquier cosa. Está borracha para, en serio. Para. Cintia Fernández, yo lo que no entiendo, a ver, la gente que vamos a repasar... Por eso lo hablamos en el otro bloque, ¿sí? Con los Golden. Golden. Eso es nacional. Nacional viene después. ¿Dónde está mi amiga? Lo nacional viene después. En el próximo bloque. Tom Hanks se puso a llorar en los Golden Globes. ¿Sabes por qué? No. Se puso a llorar porque se emocionó y pidió que él, si no fuera por su familia, él no estaría. Mira, está viejo, qué increíble. No, yo y lo que tan pasa joven. Que cuántos años tiene ya. No sé si se acuerdan de la película Despedida de Soltero, la película esa. Muy buena. Despedida de Soltero. Ni hablar, es buenísima. Quisiera ser grande también. Esas son películas de culto. Esas nos marcaron la adolescencia, adolescencia, sí. No, más infancia, porque son ochenteras. Yo tenía 3, 4 años cuando salí. ¿Qué te haces? El que no te conoce no sabe que estás grande ya. Bueno, 22:46, mirá que está bien, tranqui, vamos regulando la hora. Sí, la vamos llevando. 27 grados todavía sigue TN, hace 21, 22 grados, así que no sé qué está diciendo este canal. Bueno, también escuché, vi en Instagram, sí, que lo ponían en un lugar al Joker. Sí. Como una persona buena, ¿entendés? Ah. Y en realidad el Guasón es un violador, sí, asesino, sí, todas las cosas malas tiene. Y lo protegen como diciendo, está bien, es así porque le pasó muchas cosas en su infancia. Pero me parece que no está poniendo un lugar. Y lo que pasa que tal vez un lugar, una personalidad así, porque bueno, a mucha gente le pasaron cosas y no es como el Guasón, ¿viste? Claro, bueno, parece una película también con Marce. No, pasa en la vida, pasa en las películas. Sí, ya sé. Diría TNT. Sí, bueno, pero te digo, Bueno, te comento lo que vi en Instagram. En Instagram. Sí. Mucho en las redes sociales un poco inflan situaciones, tanto como las del Joker. Claro, lo mismo cuando roban o matan ahora, hay gente que dice, bueno, mata porque cuando fue chico no tuvo las mismas oportunidades. Bueno, o sea, es lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Entonces te tenés que dejar pegar un tiro porque o robar porque no tuvo las mismas oportunidades que vos. Y eso es tema medio crucial igual, el mal. Si vos te metés en el berenjenal. Yo me meto en el barro y después no puedo salir. Después no podés salir, está chapateando, taca. Bien, vamos a continuar. 1164-007047. ¿Cuál es tu deseo de Reyes? Deseo de Reyes, alguna historia así media nostálgica, que te, si te acordás que cuando eras ¿algún chico? ¿Algún juguetito de esos de los 80, de los 90 que te hayan regalado? Algún autito del auto fantasma. El tiki-taka. Después en un rato lo vas a ver, el tiki-taka. Tiki-taka. Bien, 1164-007047. Ahora vamos a ir con una banda. ¿Con una banda? Estoy borracha. ¿Qué viene ahora? Papá. El mejor, la mejor banda. ¿Esta tiene intro este tema? Sí, ¿no? La mejor banda. Hablando de Reyes, bueno, este tema, en el video él estaba vestido de rey en las montañas, por eso lo pusimos. Exactamente. Así que bueno, ¿cómo se llama el tema? Enjoy the Silence. ¿De quién? Depeche Mode, la mejor banda, dale. Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. To be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain, words are meaningless and forgettable. All ever wanted, all ever needed is here, in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.

Spend my life being a color. Tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. My baby, it don't matter if you're black. 22:58, 22 grados. Mira, Crónica tiene la posta. ¿O no? Junto al pueblo, firme junto al pueblo. Blanco y negro. Black and white. Black and white. Qué videíto este, ¿eh? Excelente. Michael Jackson, nacido el 29 de agosto de 1958 y fallecido el 25 de junio del 2009. Este video creo que tuvo un antes y un después. Todos los videos de Michael Jackson para mí. ¿No? Muy bueno, muy bueno. ¿Se le habrá ocurrido a él la idea? Ni hablar. Todos los videos que pasaron desde el... Todo. Es como que tiene algo que ver con las razas, ¿no? ¿Puede ser? Sí, exactamente. Exactamente. Y además razas. Estuvo, salió el 11 de noviembre de 1991. ¿De 91, sí. Mira. Blanco Negro es una canción interpretada y salió en el disco Dangerous. Dangerous, sí. Mira. Sí, el primer sencillo del álbum es este. El Michael Jackson. Que estaba Macaulay Culkin. Culkin. Al principio del video. Cuando... Porque además estaba en esta top Macaulay cuando salió. Por Angelito. Por Angelito y él lo utilizó para... ¿Cuántas eran? Uno, dos, tres, ¿no? No, dos. De mi Por Angelito, sí, sí. A mí me encanta. ¿Dos nada más? ¡Ay, sí! Me encanta. También habían dicho que, bueno, pobre chico, le había agarrado Michael. Supuestamente. Se corrió la bolilla. Dice, supuestamente. También estuvo Tyra Banks, que es una chica de color re linda, que es una modelo que ahora está sí. Tiene 50 años más o menos. Mira, papá. ¿Qué más? Estuvo Slash también. Me quedan 25 segundos para seguir transmitiendo nada más. ¿Qué pasó? En Instagram. ¿Pero qué pasó? Se me está acabando el crédito. Así que saludos para Isabela Ferrara. Sí. Nos está viendo típico pijamadas. Sí. ¿Y por qué? No entiendo eso. No sé, yo tampoco. Así que bueno, me quedan 10 segunditos. Pero vos. Volvemos después. Y después volvemos. Como los cucas. 11. Pará, recién bautizamos una chica, ¿cómo era? Maju. No es Majo. Nosotros somos Majo. Bueno, Maju, perdón. 11-64-00-7047. Llamanos, nos dejás tu mensaje, ¿sí? Para decirnos qué es lo que deseas para estos reyes que se nos están yendo. Nos falta una horita y ya estamos ya despidiendo a los reyes, pero también lo que tenemos que ponernos a pensar, la gente de nuestra edad, ¿sí? Que son de 20 años para arriba, Ahora tenemos un ¿cómo es? Una sorpresa también de los 90 que se cumplen. Sí. ¿Cuántos años eran? 30 años, escuchá. Ahí está, mirá. ¿Quién nos emocionó con este tema, papá? ¡Qué hijo de puta! Ahí está. Pobre de la copa. Es malo el Tano, ¿eh? Es malo. No sé. Canciones. Acá lo cantaba Susan Ferrer al tema. Operador. Insomnia. Escúchame, lo cantaba acá en la Argentina Susan Ferrer, una ojona. ¡Oh, no sabés! Fíjate. Bueno, se cumplió 30 años de esta canción emblemática, este emblemática de los mundiales. Yo creo que no hay otra canción como esta. Que haya salido. Sí, después todas las que después vinieron salió Waka Waka, todo eso. Oh, Waka Waka, una letra impresionante. No. Porque esto es África, ¿te acordás? Mucha bubucela, ¿te acordás? Ricky Martin. La Copa de la Vida. La Copa de la Vida. No, pero nada que ver. No tenía ni para No. El último mundial, mira, ni se acuerda la gente según no, el tema no. del... ¿Qué mundial? Mundial 2000. ¿Rusia? Pero no es la de, pero acá salió Pará, operador, pero salió la canción de Maluma, ¿no fue? Sí, que creo fuera que malísima, sí, con Wisin y Yandel. Sí, horrible, no? horrible. Un'estate italiana, un verano italiano. Es una canción compuesta por el músico italiano Giorgio Moroder. ¿Escuchaste, no? Sí. Giorgio Moroder es el que hizo esta canción. Y el letrista estadounidense Tom Whitcock. El efecto se abrió como ocasión oficial de la Copa Mundial de la FIFA del año 90. Estuvo acá Giorgio, tocó en, creo, en el Vorterix. No, sí. Vorterix no, en el Roxy. En el Roxy creo que estuvo hace un par de años. Escuchá. Susana Ferrer. Susana Ferrer. Que cambie las reglas. Después miren la cara de Susana Ferrer. Ahí está. Ahí está. Ahí está en español. Sí, bueno, escrita originalmente en inglés bajo el título The Number One, para ser número uno, la versión italiana, en realidad se llamaba Stato Italiano, fue interpretada por el gran sorteo del mundial en la ceremonia inaugural del mismo. A vos te ponen este tema con el Diego de fondo jugando, sí, es una cosa que te pone la piel de gallina. Te pones a llorar. Te lo ponen al Diego llorando en la final contra Alemania. No, no, así, no lo podés creer. No. El otro día estaba mirando los tres últimas oportunidades de ganar algo que tuvimos y no las ganamos gracias al Pipita Higuaín. Primero el gol contra Alemania solo frente al arco. Sí. Después otro y dos goles frente a Chile, que también abajo del arco, no, es una cosa increíble el Pipita. Pero bueno, ya está, llorando, ya está, a la iglesia. A la iglesia, ya está. Por eso recordamos, yo creo que esta hablando, es la única... Habla, sí. Perdón, que te interrumpa. Sí. Hablando de Tano, se fue de Rossi, de Boquita. ¿Sí? Sí, sí, fue un lavadito de dinero impresionante. Pero escúchame, sí, ¿no? Acá me dice gente de Mirá Boca. Mirá, de Boca, que para que te diga que sí, él, que siempre está... Y lo de Adidas, el sponsor también de Boca, fue una jugada media extraña, ¿no? Con River también. Porque creo que la podía tener River, no sé qué, hicieron una jugarreta media rara, así que... Y bueno, el negocio del fútbol también es un bastante siempre por plata. Por plata baila el mundo. Ni hablar. No te imaginé. Bueno, acabamos de escuchar. Qué hermoso, boludo. Esto es genial. Yo tenía ahí en el 90, tenía 9 años. El álbum de figuritas de este... El álbum lo tenía casi lo lleno, ¿eh? Todos los jugadores, guardado. Todo, ¿no? Sí. Lo tengo guardadito, el álbum. Italia 90. Italia 90. Qué lindo. 23.05, 22 grados. El buzo que tenía Goicochea. Todo el buzo que ese tenía. Ese marcó Goicochea. Tendencia, hace todo colorido. Ni hablar. A ver, tenemos un audio. A ver. Buenas noches a mis amigos de Insomnia. Bueno, quería contarles mi regalo de Reyes, año 89, tenía 8 años y me trajeron una bici que yo quería mucho y junto con la bici un regalo que le va a encantar a Gise también. A mí me encantó un póster de Madonna. Ahí está. Así que 8 Mira. Años fanática de Madonna, ya entrando en los 90, era furor y bueno, contenta con mi bici y el póster. Les mando un beso grande, besos Marce, Gise y todos los de la radio. Qué chau, grande, chau. Marianita, gracias, un Mariana. Beso gigante, ella, gran anfitriona. Sí. Gran anfitriona, ah, gran. Escucha, Mariana. Profesora de inglés. Profesora de inglés. Sí. Canta también, también en inglés. También canta todo, le gusta el karaoke. Sí, sí, sí. Yo tenía año. Yo soy un poco más grande que ustedes, chicos. Perdón, ¿eh? ¿Y esa bicicleta qué la usabas? ¿Para ir a ver a Papo después? Sí, sí, ¿no? Sí, me contó que pasaba con la bici con por la el frente bici de la casa. La linda al frente claro. de la casa. Dios mío. Se usaba en un momento la bicicleta de carrera. Yo la tenía en rosa. ¿Te acordás las bicis de carrera finitas? Yo no las podía usar porque doblaba todas las ruedas. No, no, era, además era re difícil andar con esa bicicleta. Te agarrabas una piedra o algo, te hacías pelota. Claro, además medio incómodo sí, era sí, para sí, andar sí. las bicis de carrera. Y Madonna a full, lo comía. Yo tenía el cassette de Madonna a True Blue, el que ya tenía la Isla Bonita. Sí. ¿Sí? Y el de lo comía. Y te traía lo comía, rumba. Lo comía que chupare, ¿no? Sí. ¿A quién le gusta lo comía? A mi amigo. Tenemos un amigo que tiene los cuatro trajes de lo comía. Exacto. Con los abanicos hechos con palito de helado. Sí. Pero bien, bien hecho. Un gran artista. Sí, un gran artista. ¿Cómo es? ¿Cómo está en Facebook? Paez Carlos Meneghel, así lo buscan. Así lo buscan. Paez Carlos Meneghel. Y ahí estás, entrás y tenés el coso de Thor, el no me sale. El hacha y el martillo. El Stormbreaker. El guante de Infinity. El guantelete de Thanos, iba a decir, de Iron Man. De Iron Man. Tenés. Y el mejor fue el que le vi el mejor, el de Caballero del Zodíaco. El Sagitario, dorado. Porque era Sagitario. Mira vos. 1164-007047. Así como toda la gente que nos llamó, que la verdad se reporta la gente. Sí. Así que bueno, si tienen alguna historia así que quieren ¿vos contar. ¿Vos que te acuerdes de algún Reyes? Que te acuerdes de algún cosa. Yo me acuerdo de una vez que con mi papá, estaba con mi mamá también y mi hermana, esperando a los Reyes a los Magos. Reyes. Mi papá tenía un taller en el fondo. Sí. Y bueno, me dijeron que vaya a buscar al fondo y al taller, y bueno, tengo miedo, tenía. Claro, porque decía, se ver va si a aparecer. Me encontraba ahí. Me habían dejado una camionetita así a pila, me acuerdo. ¿Mira? No me olvido más de ese día. ¿Viste? Uno sí, siempre sí. Se acuerda y un de un sándwich de milanesa. Fue gordo el tipo. Pues me había quedado con hambre. Bien, 1164-007047. Vamos a ir al próximo tema. Y este SEO me salió. Es el homenaje al señor Marilyn Manson. Cumpleaños hoy. Sí, después del tema, o vamos con el tema y te voy contando un tema poco. Medio fuertecito. The Beautiful People. The Beautiful People. Así tiene la voz. Clásico. Escuchá, subí el volumen. Marilyn Manson. Para Ariel Amaral. Dale. Vamos con Marilyn Manson, Beautiful People, y después venimos con toda la información. Dale. Alias Paul Pfeiffer. Warner, nacido el 5 de enero de 1900. What the fuck? 1969, más conocido como por su nombre artístico, Marilyn Manson. Mira, le puso Marilyn por Marilyn Monroe. Y Manson por Charles Manson, el asesino porque serial. Casi todos los de la banda tienen nombre de alguna artista conocida de ese momento con nombres de asesinos seriales. No es tan grande, estaba diciendo 69 nació. Sí, 51 años. Mira, re joven. Joven. Su nombre artístico se formó, bueno, a partir de los nombres de la actriz Marilyn Monroe y el fallecido criminal sectario Charles Manson. Igual ya, te digo, Charles Manson... Escuchá, este está re bueno. Vamos a mandarle un saludo a Ariel, que debe estar... Ariel, que estaba ahí rockeando, con los cuernitos, seguro. Haciendo los cuernitos. Hoy me puse una foto en la playa, pensé que era una orca varada, pero no, era Ariel que estaba en el mar. Casi lo hace. Salió en crónica una orca varada, no, era Ariel pobre que estaba nadando. ¿Qué te iba a decir? El video de Beautiful People marcó tendencia también. Sí, porque además con este tema... Muy raro el video. Beautiful People... saltó a la fama en MTV. Sí. ¿Sí? Fue un tema re-rankeado en MTV. Y también raro, ¿por qué? ¿Por qué decimos raro? Porque utilizaba cosas medias raras. Prótesis, sí. Dentista, cosas raras, los movimientos rápidos, cámara rápida. Todo. Muy bueno el video. Sí, para esa época marcó ese tendencia. Ese tema es el de Matrix. Ah, mirá, estaba en la banda sonora de Matrix, la primera. Que viene ahora la cuarta. ¿2020? No sé qué año. Me parece que 2021, me parece. Los hermanos Wachowski. ¿Qué? ¿Los hermanos se hicieron mujer? Eso te iba a decir. Sí, mandó coso de que era una ballenita. Una ballenita. Blanquita. Era. Tiburón blanco. Los hermanos Wachowski, estamos hablando de estos dos. Yo tenía dos. Un amigo en el barrio. ¿Qué? Que le decía tiburón blanco. ¿Por qué? Porque de vez en cuando se comió un hombre. Ay, Dios mío. 11-64-00-7047. ¿Qué pasó? A ver. Bueno, anécdota de Reyes. Me acuerdo un año mi viejo no tenía para regalarme, hacerme juguetes. Y bueno, yo dejé el plato con el pasto y toda la movida. Sí. ¿Qué hizo mi viejo? Como vivimos acá en el campo, fue y trajo bosta de vaca y lo puse ahí al lado. Y a la mañana me levanté recontento a buscar los juguetes y no había nada. Y mi viejo me dice, mirá, vinieron los Reyes Magos, los camellos hicieron caca y se fueron porque estaban apurados. Y yo decía, mirá, re hijo de puta. Pero bueno, la vida de los pobres. Es verdad, pobre. Chicos, saludos para este nuevo día y horario, así que la mejor. Y bueno, acá escuchándolos, haciéndole el aguante. Habla Hernán de Ultra. Abrazos. Ultra, qué gran Ultra. Es un genio. Es un genio. La verdad que un saludo. Lo vamos a venir a saludar seguido, ya que vamos a venir a poder. Ahora los sábados le venimos a romper los bobelines. Paciencia. Le dije el otro día, para hacer las fiestas, se hizo el otro. Se hizo el boludo. Sí. Perdón, no le de la palabra, pero ¿será verdad la anécdota? No porque sé, yo no le creo nada. No, y él conmigo creo. Se ríe porque dice, ¿vos no me crees nada? Sí, no te creo. Es menos creíble que, bueno, no voy a dar nombre. No. Pero no, cree, con buena onda. Gracias, Hernán. Sí, siempre. Ultra Box. Hincha del rojo. Ahí está. Esto es Bart, Bart Simpson. Yo no fui. Bien, 11-64-00-70. Ay, Dios, Pachá. Revolú. Así como toda la gente que nos llamó, que la verdad es Hernancito primer entra programa. Para la sidra. Sidra, Hernán. ¿Se sortea hoy? ¿Sorteamos hoy? Hoy la sidra. Sí, ni hablar. Así que estén atentos. ¿Hasta qué hora estamos? Hasta las 2. Más no 11 y cuarto, 21 grados 3, espectacular. Sí. Para tomar un heladito ahí de Benedetta. Sí. Piden, te lo traen al toque. A full. La mejor heladería artesanal de acá de la zona. Increíble, una buena atención, heladería, pero un lujo, pero total. Sí. Así que bueno, Hernancito, te mando un... contate un chiste, mandate un chiste. Ay, que me dijiste, Dios. Le dije la otra vez, mandame un chiste. ¿Qué te pensás? ¿Que soy el payaso Plim Plim? Me dijo. No sé si se enojó, me lo dijo en chiste. Lo voy a cachetear al enano el sábado. Ay, Dios, vamos a venir el sábado, le vamos a pegar uno de un lado y el otro del otro. Bien, llámanos, así como toda la gente, que la verdad que estoy muy feliz por todos los llamados. 11-64-00-7047. Y empezamos en esta parte musical de acá, de nuestro país. Y algunos temas que yo, por ejemplo, puse Mano Negra, ¿sí? Con Fidel Nadal, que también es de nuestro país. Fidel. Con Fidel Nadal, ¿sí? Pero primero vamos a escuchar al señor Patricio Rey. Patricio, hablando de Reyes, lo pusimos por eso. Sí, ni hablar. Vamos a hablar un poco de Patricio Rey, que a mí yo siempre me acuerdo una anécdota que me cuenta mi tío, que lo vamos a traer, mi tío Willy. Sí, hace rato decimos sí, que lo vamos bueno, a traer. Pero mi tío Willy es medio artista, medio difícil. Y ahora que estamos más temprano y los lunes, sí. Y no, porque él es fotógrafo, aparte sí, de ser artesano sí, del sí, vidrio. Sí. Trabaja fotógrafo, entonces los viernes tiene eventos. Exacto. Así que bueno, los lunes no creo que tenga ningún evento. No, no, que... no, así que va a poder venir. Y una de las anécdotas que me cuenta mi papá y él es... Una neda, como decía. Sí. ¿Quién decía neda? No sé. Balá. Balá. El hombre de Buenos Aires. Dios mío, ¿quién es? Dios no, mío, no sé, yo soy re chusma. Bueno, ¿sabés qué me contaba mi papá? ¿Cómo es esto que...? Horace que, no está mandando mensajes. Horace, que me manda 10 millones de cosas de disco que de disco. Me quiero comprar todo, Horace. Horace, vos que sos productor de Ultra, ya conseguí lugar para hacer la fiesta Ultra Insomnia. Ahí está, y Hernán no la no quiere está hacer. No está contestando. Metele ficha. Así que Horace, ahí tenés, tenemos la punta. Gracias por escucharnos. Ni hablar. Cantaba folclore el señor Patricio Rey, ¿sí? Y se juntó. Sí, sí, mi papá y mi tío me contaban, ¿eh? Empezó. No me imaginaba. Empezó cantando folclore, ¿sí? Después vamos a ir un poco con información de Patricio Rey. Y para su redondito de ricota. Ah, su redondito de ricota. Eso ¿sí? era antes. Exacto, y este tema me encanta. Un saludo para sí. Tipi Go Pijamada, que nos está mirando otra sí, vez. Sí, ¿qué son las Tipi Go? Es lo que se usa ahora para hacer pijamadas, son carpitas temáticas. Exacto, tiene temática de BTS. Sí, yo voy a hacer una para mi cumpleaños. Esa, de toda independiente. De Frida, tiene de unicornio, sí. Tiene de todo. Sí, así sí. Que podés contactar a Típico Pijamadas en Instagram, ¿no? ¿Cómo es que se llama? ¿Warcraft? No me acuerdo. Minecraft. Minecraft, para el nene de Urbana, sí. Me acuerdo que vi que la habían hecho de Fortnite. ¿De Fortnite? De Fortnite. No, de Minecraft. Ese es viejo. Ahí está. Fortnite está desde ahora, lo último. Es un videojuego. Podríamos hablar de videojuegos, ¿eh? Después, en los próximos programas vamos a poner un poco de videojuegos. Fortnite, así se llama el programa de Ricardo Ford, ¿no? ¿Puede ser? Fortnite. Nada más este es Night, no es de Night de noche. Siempre le fallaba algo en el programa, pobre. Sí, me acuerdo con cuando hizo Jesucristo un Superstar. Ah, oh, cómo lo gozaba. Miami, cuando se vistió del Che Guevara, el comandante. Con su pera. Ay, me encanta. Y del Rey León, ¿te acordás? El Rey León, cantando la canción del Fantasma de Canterville. Se hizo la réplica del Fantasma de Canterville re bien, ¿eh? Porque para lo que es producción, el tipo la tenía re clara. Cantaba re bien. Sí, mucha plata ponía. Muy buen artista, se arruinó la vida el muchacho. Lo que pasa es que muchas operaciones, muchos anabólicos, le hicieron mal a la rodilla, ¿eh? Y sí. Ahí fue que se le transformó en todo. Yo me acuerdo, hablando de traje, sí. Me acuerdo cuando mi amigo Papo cumplió, creo que 10 años de casado, sí. ¿Eran? Y él se disfrazó de la bestia. No era la de casado, era de novio. ¿De novio? Claro, porque ellos no se casaron. No, están no ilegales. Casaron. Son ilegales. Ella se... La Bella y la Bestia, la ay, pareja. Ay, pobre lo que se murió de calor. Él tenía el traje gigante con la cabezota, pero estaba perfecto, estaba buenísimo. Estaba buenísimo, estuvo sí, re sí. Bueno. Y ella estuvo de princesa, como si fuera Bella. La Bella y la Bestia. Ay, Dios. Y es verdad, es ella la Bella y él es una bestia. La bestia. La bestia que no para de comer. O'Higgins, ¿no? De la remisería claro, O'Higgins. Remisería ¿no? O'Higgins. Si querés llamar, llama al mejor remis O'Higgins. Lo mejor que hay. No llames a Uber, nada, porque se te rompen el la espalda, perdón. Ahí está, remisería O'Higgins. Ahí está. Espera que le doy el teléfono. Dale. Remisería O'Higgins. Manden un WhatsApp o llamen. Teléfono de línea 4270-12 o 4200-2935. Si no, al 15-38-59. 3721 15 38 59 37 21 Triunvirato, esquina O'Higgins, la mejor del condado. Además está re buena la remisería. Auto luces, cero kilómetro. Sí. Utilitarios. Vos sí. Si que, por ejemplo, querés ir a buscar algo a Jumbo, Alice y Frave, algo de eso, o Garbarino, que creo que te cobran 1.500 o 2.000 pesos, vas y él te cobra menos de la mitad. Exactamente, nombrando la radio. Traslado de animales, todo. Sí, porque es difícil el tema de los traslados de Ariel animales. Ariel lo pide para ir de acá para allá. Pobre Ariel. Lo hiciste, lo estás haciendo bullying desde hoy, ¿eh? ¿Te das cuenta? Bueno, hay que aprovechar que no está. Dios mío. Bueno, llámanos al 1164-007047. Y bueno, seguimos con toda la mejor onda. Vení, ahí está, escuchá que temita. El pibe de los astilleros. Gran banda. Dice que son siempre letras para analizar. Sí, totalmente. Así totalmente. Que bueno, vamos a escucharlo. 23, 23, 21 grados. Dale, vamos con Patricio Rey. Fue unos meses a caseros y su estrato roja. Se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro. Y estaba en sus ojos desarmándote. De Concordia, el más bello fuselaje que jamás lustró. Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón. El pibe de los astilleros nunca se rendía. Tuvo un palacete por un par de días. Rapiñaba montado a los container. El maldito amor que tanto miedo da. Por una lluvia que realmente mojé, que pusiera fin a su aventura. Un final feliz para Pimpollo, allí estaba al fin acechándolo. Ciertos reyes no viajan en camello, ellos andan al tranco de amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su temor. Inolvidable. Es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 1161-150732. Inolvidable. Taller NV, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215, Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín.

ella va buscando ser la reina de una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde, bella, y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena, que en tu cielo creyó ver. Y aún no saben esa nena. Bien, estábamos escuchando a Ciro y los Persas, obviamente, y anterior a eso estuvimos escuchando a Patricio Rey. Y sus Redonditos de Ricota, también conocido como Los Redondos. Fue una banda de rock de La Plata. ¿Cómo mueve gente? ¿Sabes que empezaron de boca en boca? Y mirá, se transformó en una serie de... El nombre se le habían puesto por una comida, creo. Sí, ¿no? Hace muchos años, sí. Imagínate que esta banda empezó en el 76, o sea que... Mirá, ¿sí? Tiene un par de años. Me acuerdo que tenía unos videos hechos con dibujitos, ¿no? Sí, el Puti Club. Esa. Creo que fue el único tema que tuvo video animado, ¿no? Digamos que para esa época Rock era un montón. Rock fuerte en el Puti Club. Rock fuerte en el Puti Club. Bien, bueno, es bien viejo ese tema. Bien viejo, sí. Así que acabamos de escuchar El Pibe de los Astilleros. Gran banda, ahora están separados. Sky Bellinson tiene su banda, que es Sky. ¿Es verdad que tenía la enfermedad el Indio Solari? Sí, tiene un problema, me parece, de Parkinson. Parkinson era que tenía. Y lo del año pasado, 2019, lo que se mandó el Indio, fue terrible, ¿eh? Que salió en Instagram, tocó sin querer el Instagram y salió... una transmisión en vivo hizo. Y la mujer le dijo... ¿Pero vos te estás dando cuenta? Él no sabía. Pero yo no sé nada, le decía. Yo no sé nada. Un saludo para Lourdes. ¿De Sanic? Sí, Lourdes Fiorito, nos está viendo. Granja de Enfermería Sanic. Si quieren comer milanesa, pero milanesa de pollo, sí. No, esa que te una dan... Una milanesa. Que te dan una fetita de milanesa. No, esto es con pollo, la mejor de la zona. Y bueno, aparte todos los embutidos, sí, todo hablar, lo mejor. Ni hablar. Todo de primera. A ver cuando nos vayan dan otra una picadita, Lourdes, ponete las pilas. Lourdes. la mejor Framería Sanic, ahí en Amuedo, casi Perata, justo en el semáforo. Sí. Lo mejor que hay. Perfecto. Bien, Ciro y los Persas, banda argentina formada en 2009 hasta la actualidad. Acordémonos que Andrés Ciro estuvo en Los Piojos. Sí. Y hizo su banda ahora con los Ciro y los Persas, que me parece que le va bien, ¿no? Lástima que no está Ariel para hablar, porque él le encanta. Él le gusta mucho, él y a Claudio. Sí, Claudio, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ay, no me acuerdo. Piñeiro, mirá. Le mandamos... Hincha de Racing, pechito sí, frío. Acá le mando un saludo a Ramiro Martín La Rosa, que era compañero mío de la primaria. Está en Uruguay. Feliz año, Ramiro. Ese es el que te daba besitos escondidas. No, Ramiro era del Bernardino Rivadavia, cuando yo iba al Bernardino Rivadavia. Venga, Nina. Patricia Leonardi, Gabriela Rip, nos está mirando. Rodrigo Azat también, le mandamos un grande abrazo. Y me suena Rodrigo Azat. Rodrigo Azat es el profesor de tiene un gimnasio acá, tenía un gimnasio acá en Calchaquí, casi Triunvirato. Ah, mira. Sí. Ese también te besaba escondida. No, le mandamos un abrazo a todos por estar mirándonos. Bueno, este tema, mírenla, creo que el tema fue dedicado a... Jazmín de Gracia, que falleció. Sí, que la otra vez hablábamos de los excesos. Claro, murió por creo que un exceso de drogas en la bañera. En la bañera. Ahogada, pobre. Sí. Lamentablemente muy joven. Y fue muy... Ventura publicó las fotos de ella. Sí. Muerta. Sí. Que hubo mucho todavía hay un juicio también. Por eso, ¿eh? Está en juicio, sí, mirá. Ni hablar. Así que bueno, continuamos con los Golden Globes, porque si no se me va el... Mejor miniserie o película para TV, Chernobyl. Ah, la tenemos para ver, ¿eh? ¿Está para verla, sí, Flow? Sí, está para verla. Sí. La voy mejor a ver. Música original para una película, Joker. Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV, Patricia Arquette de The Act. Mejor actriz de televisión, Olivia Colman, que es The Crown, que es la que empecé a mirar ahora en Netflix desde La Reina. Mejor actor de televisión, Brian Cox de Succession. Mejor director, Sam Mendes de 1917. Y hay que verla entonces. Sí. Angelina, si te quieres, de época. De época. ¿Qué más? Esperen, porque estoy pasando algunas cosas. Mejor actor de reparto, Stellan Skarsgård, de Chernobyl, que es reconocido. ¿Sabes quién es? Skarsgård. Stellan Skarsgård. Es el científico que aparece en Thor. Sí. Bueno, sí, ese sí. Es el protagonista de Chernobyl. Lejos, claro. Exactamente. Sí, es verdad. Richie Gervais fue el que animó la gala, que es un actor reconocido. La gala, me acuerdo. Gala. La gente 86 estaba la gala, que cortaba Dios la manzana mío, con las uñas. Dios. Ah, es verdad. La gente 86. Lorena Valdés nos está viendo también desde Facebook. Sí, así que le mandamos un saludo a Jorge, Lorena. Lorena Valdés. La mestre de mi mamá. Bien, entonces estuvimos que así lo hacía, a Ulises, bueno. No hable. A ver, si mirá, si un día lo tenemos Ulises bueno hablando con nosotros. Tanto lo vas a ver, a todos bueno. lados donde va. Bueno, ¿qué Jorge, pegale un martillazo en la cabeza? Así me... Bien. Saludos para los dos, la para verdad. Para los que... dos, sí. La verdad que buena Muy persona. Buena gente. Carolina, trabajan como el ojete, pero no importa, son buenas. Carolina Ruiz también, que es una conocida. Bien, una cosa para tener en cuenta estos días, el jardín japonés abre gratuito. Gratarola. ¿Sí? Sí. Mañana, podés ir de las 10 de la mañana a las 18, después tenés el día 10, el día 18, el 22 y el 23. Muy lindo gratis. Lugar. Así hermosísimo. Que si te gusta, vas y... te metes al jardín japonés que te sacas unas fotos espectaculares. Y además, con la época que está haciendo ahora... estos días está maravilloso. Me dijeron que puede ser que el jueves llueve, me dijo Fernando. Supuestamente. Más o menos, el chino cirujano. Bien, lo que está todo el año y que dice que se disfruta de las mejores son la peatonal de Corrientes... de la calle Corrientes. No la conozco todavía. Es como experiencia creo. Calle Corrientes. Todas hay que aprovechar las ahora que no están los piqueteros, que están todos de vacaciones. Exacto. Bueno, hay que aprovechar. Ay, Dios mío. Experiencia calle Corrientes. Todas las artes en el cielo abierto. Hay varias cosas que están buenas para ir a ver. Después tenemos en el planetario de la Tierra al Universo. Sí, un viaje a través del tiempo y el espacio. 200 pesos la entradita. Esto no es gratis, ¿sí? Que tampoco es mucho. Nah, 200 ¿sí? pesos. Después tenés... para caminar por Buenos Aires, si a vos te gusta caminar, te gusta hacer ejercicio y todo, sí. Podés ir a un punto estratégico en San Telmo y de ahí salen, tenés 15 recorridos gratuitos con mapas y audioguías. O sea, que te vas diciendo por qué lugar. Ahí en San Telmo está el museo, un museo por ahí. Sí. Primero en Parque de Sama está el museo. Argentino, que sí. Está el sable de San Martín. De San Martín. Exacto. Está muy lindo para ir a verlo. Sí, y no es gratis. Es gratis. Después está el otro museo que pagas creo que 30, tampoco, 40 pesos. No es caro. No, ¿sí? Si no tenés. Después tenés también, bueno, el patio de los lecheros, que mirá. Es en Caballito, este se ríe. Es donde vamos a ir el fin de semana, que me voy a encontrar con mis amigos. Sí, vos decís, me parece. El patio de los lecheros se llama, en Caballito. ¿Qué son, food trucks food o trucks. Feria? No sabés. Ah, food trucks. Están todos ordenando. Se trata, vaca. Mira, el patio de los lecheros es un espacio gastronómico cultural para disfrutar en familia, con amigos sí. y mascotas. El patio ofrece gastronomía, un mercado de productores independientes, cervecería artesanal, un vivero, juegos y talleres de huerta para chicos y música en vivo. Puedes ir los martes y miércoles de 18 a 12, jueves a domingo de 12 del mediodía a 1 de la mañana. ¿Sí? Avenida Donato Álvarez al 200. Se suspende por lluvia, sí, porque está todo abierto. Claro, todo así lo sí, abierto. Pero vayan porque dicen que está muy, muy bueno el patio de los lecheros. Bueno, si alguien tiene alguna historia media sentimentaloide, alguna de los reyes que se acuerda cuando era chico, si no, si quiere alguno quiere pedir un deseo a los reyes. Claro, así no como hizo más. Paula, así como hizo Maju. Así como hicieron tantos que llamaron. Claro. Hernán nos contó esa historia que yo no sé si es verdad o no, de la bosta del padre, me pobre. Cargando. ¿A vos te parece lo que está contando este Qué hombre? Qué malo. Dios mío. Dios mío. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Banda que a mí me gusta. Banda que ya no está más, pero que Diego Frenkel tiene solista, es excelente. Muy ¿sí? buena voz. Así que vamos a ir con La Portuaria. Nada es igual, nada es igual en la vida, nada de lo que uno hace es igual. Siempre solamente es una sola vez, ¿sí? Por eso hay que disfrutar. Exactamente, vamos a disfrutar de la vida, vamos a disfrutar de La Portuaria, dale. Caminamos juntos por calles grises hablándose.

Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 1157072158. Amar al Whisky, tu bebida preferida al mejor precio. Claire Nail Club, salón boutique de manos y pies, perfilado de cejas y make-up, servicio de peluquería. Encontranos en Instagram, @Claire-Nail Club, en Facebook, Claire Nail Club. Llámanos al 115-388-85-501. Te esperamos en calle 149, número 1251, Berazategui. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53-57-88-96 o al 112-28-13-387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Tenemos que hacer un especial disco. Sí, sí, ni hablar. Hace un año venimos diciendo que queremos hacer un especial disco, nunca hacemos. Bien, lo que acabamos de escuchar es La Portuaria, una banda de rock argentino parecida a comienzos de los años 90, que desarrollaron un sonido de fusión incorporando el jazz y el rhythm and blues. Es bien tranquila la música. ¿Sí? Diego Frenkel, Cristian Basso, Colo Belmonte y Sebastián Chatel. Estuvieron desde 1989 hasta el 2018 y ahí fue el periodo de actividad. La banda no se cerró nunca, o sea que puedes llegar a sacar otro disco en cualquier momento. El último que sacó fue en el 2005, El Río, y el anterior, 10.000 kilómetros, que es una canción que a mí me encanta. 10.000 kilómetros está, sí, muy buena. Lindo tema. Lo cantan con, no me acuerdo cuál es la cantante, después me voy a fijar. Bien, 1164-007047, 2349, qué rápido. Tenemos se pasó. Tenemos que hacer la listita de la gente. Sí, que... vamos a ir con el tema y después vamos a hacer todos los temitas, todas las cositas y después, dale, vamos a volver. Bien, hoy, antes de hacer todo esto, estuvo el Pepo en la tele. El Pepo, sí. Sí, la justicia le concedió... Muy sincero lo vi al muchacho. ¿Sí? Sí. Prisión domiciliaria. La decisión fue tomada por el juez Mariano Caseus. La señora Mónica Gutiérrez tiene un programa nuevo en Canal, sí, 13, que verdad, es en el horario de... Ay, Canal, ¿no? Ay, vos sabés que a mí me encanta. Vamos a hacer historias de asesinatos. Policiales. ¿Sabes? Policiales, a mí me gusta. A mí me gusta. El que nunca nos escuchó, tenemos el paranormal, que lo vamos Insomnia a ver. Insomnia paranormal. ¿Sí? Y vamos a ir a Insomnia policial. ¿Sí? Policiales, también. Casos policiales. Sí, mirá. Casos policiales. Todas historias verídicas. Exacto. Dice, en el primer programa de Crónicas a la Tarde, Mónica Gutiérrez le dijo, lo que dijo Romina Candia es que vos manejabas tomando vodka. Romina Candia es la persona que iba acompañando al Pepo en ese momento. Sí, lo reconoció. Que te servía que traguitos de vodka y que iban consumiendo alcohol. Y cuando te hicieron la pericia te encontraron rastros de cocaína, le dijo. Está bien, pero solo tomé unos sorbos, le dijo el Pepo. Eso no indica que estaba en un estado deplorable. Claro. Ni que no podía manejar. 10 minutos antes hablé por teléfono con una persona que no manifestó que yo estuviera mal. Sí. El preparador Atalaya y ahí nadie molestó. Dice que yo estaba habló mal. Con lo del peaje. Yo no todo tenía y... la intención de matar a mis amigos, ni mucho menos, reconoció. Yeah. ¿Sí? Pero bueno, convengamos a una cosa, la gente, las víctimas del accidente obviamente no van a estar muy contentas. Lo que pasa, el problema es cuando él bajó del auto, le preguntaron y le dijo que había manejando otro. El pibito que estaba muerto. Sí. Él dice, le atribuyó a que estaba en estado de shock. Y puede ser también. Pero lo que pasa es que este caso, ponele, se hizo muy, muy famoso así porque era el Pepo. Pero yo me acuerdo de un caso de un jugador de fútbol llamado Buonanotte. Jugador tenés de razón, River, tenés razón, que Mario. También venía manejando él y murieron todos los amigos. Y él no. Y él no. Y el muchacho siguió jugando al fútbol como si nada y está bien. Fue un accidente, hay que ver, pero hay que ver cómo venía el muchacho. Cómo, a qué velocidad venía y, sí, ni hablar. Y cómo fue el accidente. Pero, viste, bueno, Buonanotte, jugador de fútbol, y el Pepo, cantante de cumbia, y la gente siempre compara, viste. Y hace las clases sociales también un poco sí, siempre mal vistas. Gisela Berger y Daniel Soli se volvieron a separar. Mira, la chica joven, la rubia que estaba con Guido Casca. Sí. Guido Casca. Casca, que empieza ahora, Diego Casca. Lo ponen de relleno en el verano. Está tan mal, pero no está tan, tan mal. Dios mío. Bueno, a ver. Susana Jiménez tuvo un mal, me perdón, parece. Perdón, que te interrumpa. Sí. Scioli había tenido problemas con la chica esta, había quedado embarazada. Exacto, que no se quiso hacer cargo, pero al final después sí. Al final se hizo cargo del bebé. Sí, se hizo cargo de la nena. Estaba, mira, tuvieron Scioli, juntos. Una manita sola de hace desastre. Susana Jiménez se mandó una macana. Y Jorge Rial la condenó. Sí, pero Rial la exceso. La Rial dice, no le podemos perdonar todo. Yo creo que Susana a veces se dice, cosas que no tiene que decir, pobre Susana, pero no se da cuenta. Pero hay que perdonarla. Que cuidado, no hay que perdonar a nadie. A nadie hay que perdonar. Pero pobre Susana, a mí me gusta Susana. Bueno, le robaron todo al abogado Fernando Burlando. Todo. Oh, todo lo de la casa. ¿Vos podés creerlo? Qué raro, ¿eh? Es raro. Sí, no. 100 años de perdón, Dios mío. Bueno, vamos a ir entonces al próximo tema, Mano Negra, Fidel Nadal, Mano Negra. Manu Chao, que es un cantante que vino hace artista poco acá. ¿Artista francés, puede ser? Francés, y Mano Negra era toda una conjunción de nacionalidades, había franceses, habían alemanes, había de todo, ¿eh? Un estilo bastante particular. A mí me encanta Mano Negra. Me encanta. Y Fidel Nadal tiene una particularidad que también canta así el reggae. ¿Tiene algo que ver con el que juega al tenis? No, ¿no? No. Vamos a ir. Si la vida te da palos, la tenés que pasar, ¿eh? Dale. Vamos negra. Mano negra, digo. Vamos negra, dice el otro. Vamos negra. ¿A dónde vamos? No sé, vamos. Vamos con vamos. No, negra, no me salía, ¿viste? Chau. Escucha. Y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Come on, is it? it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's when yet. It's your primitive, it's when yet. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work it. It's your primitive, it's when yet. It's your primitive, it's when yet. Come on. I like to get to know ya so I can show ya. Put the pussy on ya like I told ya. Give me all your numbers so I can phone ya. Your girl act the same thing, call me over. Not on the bed, lay me on your sofa. Call before you come, I need to shave my chocha. You do what you don't or you will, I won't ya. Go downtown and eat it like a vulture. See my hips and my tips so cha. See my ass and my lips don't cha. Lost a few pounds in my whips for ya. This the kind of beat that go ra-ta-ta. Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta. Sex me so good, I say blah, blah, blah. Work it, I need a glass of water. Boy, oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's when yet. It's your primitive, it's when yet. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work it. It's your primitive, it's when yet. It's your primitive, it's when yet. If you a fly gal, get your nails done. Get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toaster. Let's get drunk, this gon' bring us closer. Don't I look like a Halle Berry poster? See the Belvedere playing tricks on ya. Girlfriend wanna be like me, never. You won't find a bitch that's even better. I make it hot as Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Okay, begins the gal, listen me and what you want. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your brains and your mouth full of phones. Love the way my ass go, ba-boom, ba-boom, boom. Keep your eyes on my ba-boom, ba-boom, boom. You think you can handle this, ka-donk, don't. Take my thong off and my ass go boom. Cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's when yet. It's your primitive, it's when yet. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work it. It's your primitive, it's when yet. It's your primitive, it's when yet. Boys, boys, all type of boys. Black, white, Puerto Rican, Chinese boys. Wine, thang, thang, thang, thang, thang. Black, thang, thang, thang, thang, thang. Girls, girls, get that cash. If it's 9 to 5, we're shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. Just cause I got a lot of fame. Me encanta. Missy Elliott, una genia total. Bien, vamos a hacer el sorteo. Tenemos todos los nombres. Tatán, tatán. Tatán, tatán. Hacemos sortear. No importa. Pará, pará, pará que te lo pongo. A ver, en vivo. Escuchá. Ahí está, a ver. Hacemos el sorteo. Horacio. Horacio ganó el primer puesto. Así bueno, que entonces cuando venga Horacio arreglamos lo de la fiesta con él y le descorchamos la sidra. Se para lleva la sidrita 1888. Así regalito. Que Horacio, muy buena suerte tuvo Horacio, ¿eh? Mira. ¿Sí? Así que bueno, y eso gracias. Que nos mandó audio, eso. Cara dura. Gracias por llamarnos a todos. La verdad que me encantó que hayan llamado, que nos hayan mandado mensajes. Estos últimos minutos de Insomnia, nuevo, recargado, 2020. Reloaded. La verdad que buenísimo. Me ¿sí? encantó, ¿eh? Me Estuvo encantó. Bueno. ¿Te gustó vos? Sí, ¿te gustó o no te gustó? Bien, habíamos escuchado a Mano Negra, ¿sí? Después escuchamos a Missy Elliott. Missy Elliott. Y bueno, y ahora estamos escuchando a Elvis. Como Rey. Estaba escuchando la gente, tenemos un programa variado. Sí, ni hablar. Todos estilos diferentes épocas. Sí, y así bueno, siempre. Actualidad, deportes. A full. Deportes hoy te quedé un poco, ¿viste? Porque yo no medio sé. Cortina, ¿viste? Y porque falta Ariel, en ese bueno, sentido. Cuando venga Ariel le van a dar con un caño porque ya vienen las fechas importantes. Sí, ya está por arrancar el campeonato. ¿Cómo está Independiente hoy? Independiente me parece que mal, ¿eh? ¿Mal? Se fueron varios jugadores. ¿Y ahora? Hasta ahora no vino mucha gente. Y tenemos un arranque de campeonato bastante complicado. Tenemos River, Boca, Rosario Central y bueno, Racing. Complicadísimo. ¿Qué te parece? Bien. Todo equipo de jerarquía. 0-0-0-1. 21 grados. Ya está, ¿eh? 12 y un minuto. 12 y un minuto. Ya estamos especial. 7 de enero. ¿Y? ¿Y? ¿Qué pasa? Y bueno, el 7 de enero, pero... Faltan 3 días para el cumpleaños de Malena, cumple el 10, 6 añitos. ¿Cómo pasa el tiempo? Mi sobrina querida, está gigante. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, el tiempo no para. No, el tiempo no para. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. ¿Con qué nos despedimos, Marce? Vamos a ir despidiendo con dos temitas bien para bailar. Tenemos uno de El Rey. Sí. El Rey Elvis Presley. Y después un americano que me gusta a mí, así que... F.R. Davis. F.R. Davis, para bailar bien apretadito. Para el tío Oscar y la tía Sandy. Claro, ni hablar, que ellos saben bailar americano. Así que nos despedimos con eso y tienen un rock and roll y un americano. Muy bien, nos vamos a ir hasta el lunes que viene. Sí. A las 22 horas. De 22 a 00. No te duermas, esa es la regla. Estamos, ¿sí?, nosotros para que... Para que la gente no duerma. Lunes. Exactamente, un lunes pum para arriba y que toda la semana les vaya... Excelente. De vacaciones, ¿sí?, para que escuches en tus vacaciones. Exacto. Nos estamos viendo. Hasta la semana que viene acá con Insomnio. Chau, Marce. Chau, chau. Insomnia.